buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por permitirnos acompañarle con el programa de hoy que dedicaremos al tema Quintana Roo. Está en este estudio de CNN en la Ciudad de México la periodista Lidia Cacho. Lidia, gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida a este programa. Bueno, Lidia es una periodista conocida mundialmente porque ha sido reconocida con muchos premios a nivel internacional y desde luego en México, Lidia, con investigaciones que han marcado, bueno, pues tu trayectoria y buena parte del periodismo mexicano. Ahora nos queremos detener con el tema de la corrupción, de las investigaciones que se han abierto en torno a Quintana Roo. Tú eres una periodista que ha radicado en Quintana Roo hace varios años, hace ya bastantes años que estás radicando en Quintana Roo y eres conocedora e investigadora de lo que sucede en este estado de la República Mexicana. Hoy vemos en México que se abren investigaciones en contra de gobernadores como el de Quintana Roo, exgobernadores de Quintana Roo, exgobernadores como el de Quintana Roo o el de Veracruz, u otros que están ahora siendo investigados por presuntos hechos de corrupción. Detengámonos aquí, en el caso de Quintana Roo, donde recientemente la Procuraduría General de la República dio a conocer que aseguraba 25 propiedades como parte de la investigación en torno a Roberto Borge. El actual gobernador ha especificado que no son las únicas que se investigan, pero que son las que están más relacionadas con su circuito cercano y familiar. Propiedades que eran del gobierno de Quintana Roo y que fueron vendidas a precios irrisorios. Una declaración de esta semana del gobernador actual decía que una de esas propiedades se vendió en el 1% de su valor comercial y que esas ventas se hicieron a gente cercana, a los compadres, parientes, etcétera, del gobernador Roberto Borge Angulo. Ese es un ángulo de información que está ahí, muy público, muy abierto, etcétera. Tú te has adentrado en lo que ocurre en general en Quintana Roo en los últimos años y has hecho investigaciones sobre Tulum, sobre Holbox, Riviera Maya, varias cosas importantes. Ahora estamos frente a qué, Lidia, donde estamos viendo investigaciones federales, locales y la justicia como el eje de todo esto. ¿Tienes cosas que contar? Claro, mira, justamente porque estoy a punto de terminar una investigación a profundidad sobre cómo funcionan y cómo se estructuran las cadenas de impunidad que no alcanzamos a comprender como ciudadanos. Cuando de pronto se ha ido, como en este caso PGR, sale a anunciar como un platillo que van tras Borge, cómo salieron anteriormente a anunciar que van tras Duarte o tras todos los demás gobernadores que tenemos en la lista negra del país. Y comencé a preguntarme cómo sucede y por qué hay un momento en el que se rompe no solamente el flujo de la información que debe entregar el Poder Judicial local a la Federación para que sigan investigando, porque hay una serie de procedimientos jurídicos que deben ser respetados, aunque la gente se burla en México, deben ser respetados porque es lo que mandata la ley. Y en ese caso, la PGR sí respeta los mandatos judiciales. Y terminé justamente metida en la investigación sobre cómo funciona el Poder Judicial de Quintana Roo. ¿Quién es el presidente del Poder Judicial de Quintana Roo? Fidel Villanueva. ¿Cuántos años lleva en el poder? Lleva 9 años. Y en esos 9 años, ¿a quién ha servido? ¿Qué ha hecho con su poder? Se ha enriquecido de una forma brutal. Tengo evidencia sobre todo esto. Tenemos aquí información y documentos del registro agrario, de la SEDATU, donde se demuestra que él mismo se apropió o expropió, como ellos han dicho, como dijo Borge durante mucho tiempo, de predios ejidales. Los puso a su nombre, a nombre de sus hijos, de familiares, etcétera. Y, por ejemplo, todo, no sabemos, no hay absolutamente nada de transparencia en el Poder Judicial de Quintana Roo. Entonces, de pronto, pensé, aquí hay una hipótesis periodística que es muy interesante para el resto de los estados de la República, que es una responsabilidad de todas y todos los periodistas. Es, tenemos que investigar cómo están funcionando los poderes judiciales y quiénes son los presidentes de los tribunales, quiénes son los magistrados y las magistradas de este país, porque ahí es donde se encuentra el tope para que estos gobernadores no sean investigados adecuadamente. Ayer hablé con una magistrada y con un magistrado de Quintana Roo que fueron amenazados de muerte por el propio Borges. Les llamó por teléfono y les dijo, respeten a Fidel Villanueva, nadie lo va a remover de ahí, yo lo puse ahí. Y las razones por las que los amenaza es porque el que logró que se amarrara el paquete de impunidad para Borges, que recordamos que unos meses antes se hizo un escándalo, la sociedad civil tomó el Congreso de Quintana Roo para que no lograra pasar su paquete de impunidad y su decreto para protegerse, y lo que hicieron fue irse a uno de los hoteles de Borges en Playa del Carmen, y ahí una parte del Congreso, mayoría priista obviamente, pasó absolutamente todos los decretos para el paquete de impunidad. ¿Quién puede desarticular ese paquete de impunidad y quién podría arrojar luz para hacer transparente todo lo que es opaco en estos actos de corrupción? El Poder Judicial y las y los magistrados. Pero en particular, ¿quién lo está bloqueando? Fidel Villanueva, el presidente del Tribunal de Justicia de Quintana Roo. O sea, tú dices, el propio Poder Judicial es el que puede resolver el asunto del Poder Judicial. Exactamente. ¿Del ámbito local? Del ámbito local, es decir... ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo así, sería? Así, como se dice, es como lo manda la ley. Es decir, tú tienes niveles en el Poder Judicial, por supuesto tienes a tu procurador, pero tienes a los jueces, ¿no? Y tienes las y los magistrados y al presidente de la magistratura. En este caso, es Fidel Villanueva, que ha servido primero para Félix González Canto, que ha sido uno de los grandes despojadores de Quintana Roo también, por supuesto, que lo dejó endeudado y una serie de actos de corrupción brutales, y luego Borges, que ya, bueno, fue... Ya conocemos la historia y los millones. Acabas de entrevistar también al exgobernador y al gobernador actual de Quintana Roo. En mi investigación, lo que encuentro es que las finanzas del Poder Judicial de Quintana Roo se encuentran tan trastocadas que una de las cosas que tenemos, de la que tenemos evidencia, es que se perdieron más de 2 millones de dólares que terminaron en la campaña de Mauricio Góngora, porque estaban seguros de que iba a ganar el PRI, y de pronto no ganó el PRI, o por lo menos no ese PRI tradicional. Ganó el hermano de uno de nuestros primeros gobernadores, que es priista, que es en este momento Carlos Joaquín Caldwell. Entonces, cuando tú descubres que el Poder Judicial, en todos los niveles, desde el procurador al que acaban de ir a tratar de balacear y asesinar recientemente los grupos de narcotráfico en Quintana Roo, hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, están todos coludidos con los exgobernadores y a punto, dentro de unas horas, de llevar a cabo un acto que ellas mismas, las magistradas y los magistrados que están del lado de la ley, denominan como una especie de golpe de Estado interno. Es decir, ¿mañana? Lo que harían mañana. ¿Mañana viernes? Mañana viernes a 1:00 p.m. en el Congreso del Estado. Van a intentar, ayudados por toda una serie de tejido de PRI, de PAN, de PRD, de Morena, toda la gente que está involucrada en el Congreso y que está toda ganando dinero de la corrupción, lo que van a hacer mañana es tratar de llevar un procedimiento que era meramente administrativo sobre unas magistradas y magistrados que son quienes exigen la transparencia y están exigiendo la auditoría del Poder Judicial, con ejemplos muy claros. Mira, se desaparecieron todos los valores que obraban dentro de los juzgados penales de Quintana Roo y que fueron recuperados después de delitos cometidos como robos. Cómo desaparecieron kilos de oro, de plata, piedras preciosas, dólares en efectivo y todas esas finanzas y cauciones que nunca fueron reclamadas. Se ordenó la extracción de las causas penales y nadie las auditó. Esa orden de la extracción de las causas penales es del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es decir, ellos mismos están robándole a la Procuraduría para que no pueda utilizar la evidencia. Y ese ejemplo que te acabo de poner, que parece pequeño, que no lo es, por supuesto, es el mismo que llevan a las grandes escalas cuando se trata de proteger al gobernador de Quintana Roo. Es decir, empiezan a expulgar al exgobernador, a Roberto Borges, empiezan a expulgar todos los expedientes, impiden que se audite nada, y cuando llega la PGR Oviedo y hace el requerimiento oficial a través de los procedimientos judiciales adecuados y transparentes, como supuestamente debe ser, entonces resulta que no hay expedientes. Resulta que están duplicados los registros agrarios, que hay 10 escrituras diferentes en los ejidos, que nadie sabe quién era el dueño del hotel del que se apropió Borges. Y Borges jura que el que se lo vendió es un sujeto que en realidad no era el propietario. Entonces, la falsificación de documentos también pasó por el tribunal. Y una de las personas involucradas en esta gran falsificación de documentos es, por supuesto, el presidente del tribunal. No estoy acusándolo directamente de que él haya falsificado los documentos, sino de que él haya facilitado este oprobio en el que se crea una confusión brutal para que nadie pueda investigar adecuadamente. Es decir, crear mentiras sobre mentiras, falsificar documentos, robar evidencia. Y entonces, por ejemplo, se roban evidencia de un caso de un robo de piedras preciosas, ¿no? De alguna persona rica, yo qué sé, a lo mejor cometida por el delincuencia organizada o no. Pero se roban esa evidencia, pero también se roban otra evidencia de homicidios, de feminicidios, de todo lo demás. Entonces, ellos mismos son los que están destartalando al sistema, al Poder Judicial del Estado, desde la parte más baja, que son los ministerios públicos, la policía ministerial que hace su primera investigación, el resguardo de los bienes y hasta el final el resguardo de los bienes que son de la nación y de la sociedad, que son los que se roban los gobernadores. Déjame, Lidia Cacho, hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo, en donde estás exponiendo lo que has investigado, lo que afirmas está ocurriendo con el Poder Judicial en Quintana Roo. Y bueno, pues aquí el tema es, acorde a lo que estás planteando, entonces no habría demasiadas expectativas, por decirlo suavemente, de que Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, a quien se le imputan cosas tan graves de corrupción, pues básicamente saldría impune, acorde a lo que estás planteando, si las cosas operan todo como lo estás planteando esta noche. Volvemos después de la pausa, en un instante más, con Lidia Cacho en Sendero. Regresamos con la periodista Lidia Cacho hablando de Quintana Roo. Y bueno, pues Lidia, escuchando tu exposición, nos dejas aquí frente a un gran tema que desde luego es Quintana Roo, pero en general deberíamos analizarlo en todos los estados de la República Mexicana, porque se ha dado un fenómeno en México en los últimos años en donde, para resumirlo, los gobernadores se han convertido en una suerte de virreyes. Tomo la palabra que muchos analistas han usado para dar cuenta del tipo de poder que se ha construido en México en los estados de la República respecto a lo que históricamente era el poder presidencial, que dominaba las estructuras de poder, y bueno, pues ha variado esta distribución del ejercicio de poder. En el caso de los gobernadores, son gobernadores en general que no tienen contrapesos suficientes, que los congresos no están suficientemente fuertes para ser contrapeso de los gobernadores, y no se diga los poderes judiciales. Tú te detienes ahí y dices, a Borges nos dicen que lo están investigando. La Procuraduría General de la República nos dice que ha asegurado 25 propiedades de varias. Nos dice que ha cometido todo tipo de tropelías, pero si no nos detenemos a ver lo que pasa en el Poder Judicial local, así es. Porque la PGR puede hacer la investigación, pero sin el Poder Local de la Justicia no va a poder avanzar si no hubiera efectivamente colaboración. Y tú dices, no la habrá, porque empezando por el presidente del tribunal y la estructura actual del Poder Judicial, pues eso es parte de lo que dejó de herencia el gobernador investigado. Y hoy tenemos a un gobernador en funciones que mañana tendrá una prueba de fuego acorde a lo que estás diciendo, de lo que pretenden hacer, nos has dicho, en el propio Congreso para ir en contra de magistradas que estarían contraponiéndose a esta estructura que dejó el anterior gobernador. Si te entendí bien, básicamente así es. Estamos frente a eso. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Mañana hay un duelo ahí? Mañana va a haber un duelo enorme dentro del propio Congreso del Estado y la única persona... ¿Qué gobernador va a ganar? ¿El actual o el anterior? Esto yo le apostaría más al Real Madrid o al Barça que a este gobernador, porque tiene dentro de su propio equipo no solamente a una banda de inútiles que son reconocidos por la sociedad quintanarroense, sino además tiene a panistas, a perredistas y a priistas que se han enriquecido a lo largo de los últimos 30 años con su cercanía al poder. Es decir, ya los partidos, como hemos dicho muchas veces, no significan gran cosa, ¿no? Las siglas no significan, más bien son los amigos y la manera en que se introducen. Y aquí es importante decirlo, los pactos que se hacen para lograr que llegue Carlos Joaquín a la gubernatura, que tienen que ver con este pacto con el PAN y con el PRD, forzan a Carlos Joaquín a tener a un secretario de gobierno panista que está colaborando con Fidel Villanueva para que nada cambie dentro del propio Poder Judicial. Y ese es el cuestionamiento de la sociedad civil quintanarroense y el cuestionamiento de los grupos, de las organizaciones locales civiles que están investigando y que cada vez que llegan a los temas de transparencia del Poder Judicial no pueden encontrar la respuesta. Y no la pueden encontrar porque también lo están bloqueando desde las propias oficinas del gobernador. Mientras el gobernador deje de viajar a celebrar a los otros gobernadores que están haciendo sus informes y se quede ahí a cuidar que las cosas lleguen a buen puerto, no va a suceder nada. Le van a hacer un golpe de Estado. No va a poder operar en los próximos 6 años el Poder Judicial. Es decir, no va a poder operarlo. Él no debe operarlo porque hay división de poderes, aparentemente. ¿Debería? Ficticia, debería de haberla, pero la hay. Pero no va a poder hacer absolutamente nada, porque en realidad va a seguir cogobernando Borge y Félix con la mano dura del Poder Judicial, que es el más poderoso. Es decir, los exgobernadores tienen todavía las manos metidas desde la Procuraduría hasta las cortes más altas del Estado. En ese sentido, toda la documentación sobre los fraudes, el latrocinio, los pactos con la delincuencia organizada que cometió Roberto Borge Angulo a lo largo de 6 años y antes que él, Félix González Canto, también durante 6 años, están documentados adecuadamente, pero este Poder Judicial lo que está haciendo es desarticular esta información y hacerla cada vez más opaca. Entonces, tengo un ejemplo muy, muy concreto, que además con documentos para demostrarlo, que tenemos aquí y todos son originales, e incluso tengo sellos de las notarías en las que fueron hechos, donde el propio presidente del tribunal, Fidel Villanueva, no solamente se va a apropiar de estos predios, sino además los firma ante notario público y después de expropiar estos predios de ejidatarios, se atreve a empezar a proteger a Borge cuando él empieza a robarse los hoteles de Tulum. Y volvemos al tema de Tulum que ya tratamos aquí hace mucho tiempo. Y ponen a nombre de sus hijos, de sus esposas. Hay una grabación que supongo que saldrá pronto. A mí me permitieron escucharla, supuestamente hecha por el gobierno federal. Veremos si eso es cierto. Lo tendrán que demostrar que fue ordenada por un juez, en la que hay una discusión entre Roberto Borge con su exesposa, en la que ella se está quejando de que puso cosas a su nombre y ella puede estar en riesgo. Entonces, a mí lo que me parece es que la sociedad mexicana se sigue preguntando todos los días por qué Duarte no va a terminar en la cárcel, por qué Borge no termina en la cárcel y por qué demonios Mario Villanueva Madrid sí lo logró, bueno, sí lograron meterlo en la cárcel, y por qué en estos casos no lo han logrado con ninguno de ellos. Y yo creo que lo que nos estaba faltando en este análisis era investigar a los poderes judiciales locales, que son los que están armando la muralla china alrededor de los exgobernadores. A pesar de que la PGR, dentro de la PGR, como en todas partes, hay personas que verdaderamente están intentando investigar. No tengo la menor duda, lo sé. Hay gente en CEIDO que de verdad está intentando investigar. Hay gente dentro de la inteligencia, la Marina, que son los únicos que en este país hacen inteligencia, ¿verdad? Que está intentando obtener más información sobre todos los ilícitos que cometió Borge, junto con Félix González Canto. Incluso con testimonios firmados ya de Mario Villanueva Madrid desde la cárcel. Y que se topan todo el tiempo con el Poder Judicial local, que impide que se tenga acceso a ciertos documentos que tuvieron que pasar por procedimientos legales por el poder del Estado. Déjame, Lidia, hacer una pausa. Entramos en la parte final, en los últimos minutos, para que cierres esta exposición que haces esta noche en CNN. Y bueno, alertando de lo importante que será mañana seguir de cerca lo que pase en el Congreso de Quintana Roo, por lo que estás aquí describiendo. Y bueno, veremos qué sucede ahí en este duelo que se está planteando, pues, entre gobernador y exgobernadores, que al final de cuentas lo que va de por medio del Poder Judicial de Quintana Roo, acorde a lo que nos explicas. Lidia, volvemos después de la pausa en un instante más. Bueno, se acaba el tiempo, Lidia. Tenemos 3 minutos para cerrar este programa. ¿Con qué cierras? ¿Cómo redondeas el tema? En la medida en la que no podamos auditar al Poder Judicial de todos los estados, no vamos a poder detener a ningún gobernador que ha quebrado o que se ha robado millones y que ha cobrado vidas de periodistas, de activistas, etcétera. Yo creo que ese es el primer tema. Es decir, la gente generalmente se brinca del acto delictivo a la PGR, pero nos estamos saltando una parte importantísima de la investigación, que es qué pasa con el Poder Judicial. Del Fondo de Mejoramiento asignado al Poder Judicial, yo tengo la evidencia, se extrajeron 120 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura de esto. ¿Cómo puede sacar? El tema de las campañas federales, claro, y locales. Y locales. Pero bueno, de ese dinero la pregunta sería cuánta se va a la Federación o a la Presidencia de la República para que todo quede silenciado, ¿no? Esa es una de las cosas que me parece fundamental. Y la otra es, si ahora que hable Mario Villanueva a Madrid, que está ya a punto de explicar exactamente todo lo que ha sucedido en su estado, la pregunta que él tiene es, ¿y por qué yo sí y los otros no? Que es la pregunta que tiene toda la sociedad mexicana. ¿Por qué no todos? Bueno, nos das ahí un tip, por lo pronto, que va a hablar Mario Villanueva. Es decir, aquí hay un tema importante porque Mario Villanueva es un gobernador, fue un gobernador de Quintana Roo, que efectivamente fue detenido, procesado, llevado a los Estados Unidos y recientemente deportado a México. Y la expectativa de que llegara Mario Villanueva a Madrid a contar lo que sabe, no solo lo que ha vivido en su experiencia propia, sino lo que un gobernador como él en su tiempo pudo haber sabido y el proceso mismo. Entonces, si existe eso, vaya panorama. Lidia. Sí, si no hacemos una investigación de todo el procedimiento judicial, de principio a fin, de cualquier caso, y especialmente de estos casos políticos, no vamos a poder entender cómo detener las cadenas de impunidad. Me parece que ese es el ejercicio periodístico que nos toca en este momento. Y si no, bueno, vamos a tener puros prófugos de la ley. Exactamente. Prófugos de la opinión pública, diría un amigo mío. Estamos frente a escándalos periodísticos y seguimientos periodísticos y declaraciones de la Procuraduría, de los gobiernos locales que están investigando a los antecesores, ¿no? Tenemos varios casos abiertos en México sobre eso, pero efectivamente la gran pregunta es si las estructuras y los poderes judiciales, tanto federal como locales, estarán a la altura. Tú dices, ahí tenemos problemas graves, serios, de intervención directa de los gobernadores sobre los poderes judiciales. Por eso les llaman los virreyes a los gobernadores de la República por esta situación descrita por ti. Lidia Cacho, esperemos a mañana para ver cómo se ponen las cosas en el Congreso de Quintana Roo. Nos alertas de esta circunstancia, la seguiremos muy de cerca y seguiremos hablando si nos lo permites. Gracias por lo pronto por estar aquí esta noche y compartir esto que estás investigando. Gracias, Carmen. Gracias, Lidia. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, hasta mañana. Buenas noches. La Turística de México está